Buenas tardes y bienvenidos al programa número 10 de Capitán Rock. Os habla Robert, Capitán Rock, desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Puedes seguirnos en directo todos los martes de 8 y media a 10 y media de la noche en el 107.3 de la FM o a través de nuestra página radiotopia.org.es. Si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escucharnos a través de nuestros podcasts en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Podéis mandar vuestras inquietudes, solicitudes, comentarios a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com y a través del WhatsApp en el 690-738398. Repito, 690-738398. Muchas gracias por estar ahí, es un verdadero placer hacer esto por vosotros y vamos a comenzar. Esta semana se cumplen 46 años de la publicación del quinto álbum de Kiss titulado Rock and Roll Over. Sin duda, el mejor disco de la banda que llegó a ser certificado como disco platino en enero del 77 tras vender más de 1 millón de copias. Por este motivo vamos a ser muy caritativos con los Kiss y vamos a tenerlos este álbum puesto durante todo el programa de fondo. Hoy tendremos buena música nacional e internacional, la colaboración de Ana Martín de Surcando Madrid. Con su agenda cultural para este mes de noviembre, os informaremos de los próximos conciertos y tendremos en el estudio a los chicos de Niño Muñeco, a David y a José Ramón. Vamos a empezar estrenando single de los madrileños H's, banda formada en el barrio de Hortaleza en 2019 y del que esperamos tener pronto un nuevo larga duración. De momento nos conformamos con este Sin Molestar. Oh, Vamos a volar hasta Los Ángeles, California, para recordar el primer álbum homónimo de Rhino Buckets, publicado en el 90 y cuyo primer corte suena así de bien. Esto es Noche de Pie, One Night Stand. Regresamos a Madrid con Mala Brava, banda femenina formada en 2018. Ellas se hacen llamar Andrea Tararea, Margui Leche, Rosy Osborne, Sofía Wonderbach y su nuevo sencillo es Enredadera. We'll be right back. Vamos con esta banda de Phoenix formada en 2006, ellos son The Love Me Nots, y este es el cuarto corte de su álbum Let's Get Greekin' de 2011, que se llama Give Me What They Want. Bueno, sigues aquí en el 107.3 de la FM, en Radio Topía, en Capitán Rock. Ya tenemos aquí a Ana Martín, que nos va a dar la agenda de este mes de noviembre cultural. Ana, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí dándolo todo, ya sabes. Eso. Nosotros estamos ya como en casa aquí, Robert. Ya, eso está nuestra bien. Cita mensual. Como todos los meses, ahí, muy eso bien. Eso es. Estáis que no faltáis nunca. También está aquí Enrique. Está aquí Enrique, un poco costipadillo el pobre hoy, bueno, pero bien, está. De momento el hombre aguanta. Aguanta sí, como un campeón, mírale. Bueno, cuéntanos. Pues tú ya sabes, y la gente que nos está oyendo, que emitimos los jueves. Entonces ya uno ya lo hemos emitido, mucha gente ya lo habéis visto, y a los que no les invito a que lo vean, que él es el... Este, luego por si te lo pregunto, Robert, este mes de noviembre va a ser el 3... que ya ha sido el 10, el 17 y el 24. A ver, repítelo conmigo, Robert. El 3, 10, 17 y 24. Te lo he puesto fácil, ¿eh? De momento. Pues el día 3 ya hemos metido un tributo a Los Secretos, Robert. A Los Secretos, además, el nombre de la banda ya es... las primeras bandas de Enrique Urquijo, tú sí te gusta, y no sé si eres seguidor o no. A mí, por ejemplo, me gusta mucho. A ti no demasiado, pero... Pero la primera banda era Tos, la segunda Los Secretos y la tercera Los Problemas. Entonces esta banda tributo a la que hemos sacado en Aranjuez, en la CUE de Aranjuez, es una banda muy, muy, muy fan. Entonces sacan esa primera etapa y hasta en el nombre ya lo llevan. Tos, no Top, sino Tos Secre. Y la verdad es que todos los temas, con José Carlos Moro a la cabeza, todos los temas que son emblemáticos, aunque tú no lo sepas, pero A Tu Lado, yo qué sé, fue un momento muy, muy bonito. Sí, muy... Yo tengo gran recuerdo de todas aquellas canciones, de Los Secretos. Exacto. No es mi estilo, lo reconozco, pero sí, sí se las tiene cariño y cuando las oyes las terminas cantando, lógicamente. Eso es. Yo es que forma parte de mi banda sonora. Entonces cada vez que la escuchábamos como que te trae recuerdos, personas. Yo qué sé, es muy bonito y a mucha gente en estos tiempos además hace falta... Ese momento así como de nostalgia, de recuerdo, de momentos, de pues sí, de todo ligue, lo que sea, venirse arriba. Eso es. Ese lo hemos sacado el día 3, el jueves pasado. Entonces, pasado mañana, que es día 10 ya, vamos a sacar... ¿Tú recuerdas Las Grecas? Hombre, claro. Robert, te sí, estoy sí, llamando. Sí. A ver cómo es, cómo es. Bueno, ahí me vas a pillar también, ¿eh? Pues Las Grecas, bueno, ya sabes tú que era Tina Murió. Sí. Tina y Carmela, entonces Carmela junto con Malicia, que era la chica, murió hace un año, entonces le han hecho un homenaje ahora en la Revy Live, además es una sala en Vicálvaro que tú la conocerás. Sí, sí, sí. Estaba tanto del homenaje. Sí. Exacto, pues se hicieron un homenaje y fueron muchos, además era un día de perros, pero malísimo, llovió y aún así toda la gente quería estar allí, quería apoyar, quería recordarla con mucho cariño, estaba Nono, Antonio, su marido, estaba su compañera Nani en Las Grecas, estaba tanta gente, Robert, fue un momento como bonito, ¿sabes? Triste, porque ya no está, pero como que sigue muy presente y lo queremos sacar este jueves en Surcando Madrid, es un homenaje a ella, con gente que la ha conocido, también hay una nota de humor, que eso te va a encantar, con Félix el Gato. Sí. Y aparte con el koala, que es un cachondo, el tío, que es la hostia, perdóname la palabra, que no sé si a estas horas lo podemos decir. Hubo actuaciones y una de ellas eso, fue pues el koala precisamente que nos mandó un saludito para Surcando Madrid y lo tenéis que ver porque el hombre es muy rockero, es de los nuestros, Robert, y empezó a decir ahí de heavy metal, ya lo veréis, no quiero adelantar mucho, pero este jueves a las 10, o sea, este jueves 10 a las 5 en Surcando Madrid vamos a tener el homenaje a Malicia con actuaciones, con entrevistas, con muchos momentos. Nos vamos a emocionar y nos va a gustar, Robert. Muy bien, eso está fenomenal. Nos vamos al 17. Nos vamos al 17, mírale cómo se lo sabe ya, ¿eh? El 17 tenemos unos premios, Robert, en Alcalá de Henares. Además, unos premios que a nosotros, particularmente en Surcando Madrid, nos gustan mucho porque les estamos muy agradecidos. El año pasado nos dieron un premio, eran los premios Santa Teresa, y a Surcando Madrid nos dieron el premio colaboración. Hemos estado con ellos grabando varias galas y el año pasado nos dieron un premio y la verdad es que fue un momento muy bonito para nosotros. Este año hemos vuelto también con ellos y este año pues va a haber actuaciones, entrevistas, va a estar de madrina, va a estar Marian Conde. ¿Te acuerdas tú de Marian Conde y su taca, taca, taca, taca, taca, ta? Sí, sí. Pues es la madrina de la gala, la hemos entrevistado, vamos a sacar el 17 en Surcando Madrid, va a haber pues eso, va a haber un... ¿Qué tipo sorpresa de premios? Son premios sobre todo solidarios, son premios pues a gente, a, por ejemplo, este... Tocan varios géneros. Eso es. Este año, por ejemplo, el premio Santa Teresa 2022 se lo ha llevado la Fundación Talita, entonces se le ayuda con 3.000 euros, es una fundación pues que ayuda a niños que tienen pues discapacidad y la verdad que les ayuda mucho, ese premio está más que merecido, también hemos hablado con Talita, con la fundación, hay de todo ahí. Para niños, colaboración, es una gala bonita, con las actuaciones, con los premios que se le da, no sé, en Alcalá de Henares, que además estuvimos con el vicealcalde de Alcalá de Henares también, que pasaba por allí el hombre, y ya dijo Antonio, que Antonio es un liante, Antonio es un amor, Antonio es el que organiza la gala, digamos, los premios, y le cogió, dije, estos muchachos de Surcando Madrid son, y le coló ahí el hombre, y nosotros le entrevistamos, y es otro momento, es majísimo, además el vicealcalde es majísimo también, y estaba pues eso, apoyando a la cultura, apoyando la gala, los premios, muy bonito, nos reencontramos con amigos, yo qué sé, es que yo Surcando Madrid es como una familia, Robert, ahí bueno, ya claro, nos conocemos, ya imagínate, somos, ya somos... mucho tiempo. Llevamos ya. Quieras que no, hombre, vas haciendo amigos por todos los sitios. Eso es. Y los que te quedan. Eso, y lo que queda, eso. Son 5 años ya en Surcando Madrid y la verdad es que tenemos una familia que cada vez va creciendo más y muy bonita y muy fiel. Y vamos a sacar eso. El día, vamos a repasar. Pues si acaso la gente ya se está perdiendo porque yo me lío mucho y me hablo mucho. El día 3 hemos sacado a Los Secretos, el tributo a Los Secretos. Pasado mañana sacamos a... Malicia. Mírale, Malicia. Mírale, muy bien. el 17 a... Los premios de Alcalá de Henares. Eso es, Santa Teresa. De Santa Teresa. Y nos queda falta 24. El 24, además, eso es rockero, Robert. Eso... Cuenta. Mira, como que qué garilla pone ya ahí, mira. Estuvimos en la Sala Moon, en la sala estaba por Moncloa, en Hilarión Eslava. Entonces dieron un concierto, que yo creo que les conoces a lo mejor, Whisky Caravan. Sí, claro. Estuvo... Muy buenos, navarros. Buenísimos, el sonido es buenísimo. A nosotros nos recordaba un poco a Héroes del Silencio, ese tipo de... La voz, sobre todo. La voz de él, de Dani Caravan, y la verdad es que fue un conciertazo. Suena muy bien, yo los he puesto aquí en el programa. Suena muy bien. Suena muy bien, y en directo suenan genial, y además está toda la sala llena, toda la sala Moon. Si tú ves, hay fotos, es que está toda la sala llena, además de gente joven, de gente más, de todas las edades. La verdad es que mueven a mucha gente. Había ganas ya de ese concierto y lo hicieron, y lo vamos a meter el 24, el último jueves, en Surcando Madrid. Y aparte estuvieron de artistas invitados, que a lo mejor también les conoces. Mar de Fondo. No. Mar de Fondo es una banda gallega que la verdad es que también son muy, muy rockeros, y Jesús, su cantante, le estuvimos entrevistando, también estuvimos con Whisky Caravan así en los camerinos, además un momento así muy... Además, tuvimos un momento que, bueno, esto no sé si contarlo, bueno, sí. Tuvimos un momento ahí, que es que mira, yo tengo mucho problema con la humedad y el pelo, Robert, ¿qué le vamos a hacer? Los rockeros y los ricitos somos así. Y me dieron una espuma para la humedad, que es el bajista Josete de Whisky Caravan, me dijo, yo tengo la solución. Y es que es conocidísima, por lo visto, estuvimos hablando de la espuma de... Es que es conocidísima la espuma de Josete para el pelo encrespado. Bueno, en fin, tonterías que surgen en la entrevista, pero que hacen también que Surcando Madrid sea así muy natural, sean entrevistas como de muy buen rollo, y tú lo sabes, Robert. Sí. Entonces fue eso, estuvimos en los camerinos con Whisky Caravan, estuvimos también con Mar de Fondo, con Jesús, su cantante, y estuvimos luego en el concierto, viendo el ambiente, grabando canciones, y todo eso lo recogemos y lo metemos el 24 en Surcando Madrid. ¿Qué te parece? Fenomenal. Eso va a estar muy interesante. Te ha gustado, sí. Mírale. Sí. Sí, porque Whisky Caravan es un grupo que me gusta bastante. Sí, son muy buenos. Sí. No pude ir al concierto porque no estaba. Claro. Pero sí, me gusta bastante. Claro. Y vas a poder verlo en Surcando Madrid el 24. Por lo menos vamos a tener ese consuelo de poderlo ver. Empezaban la gira, además. Había muchas ganas de ese concierto, de la gira. Estuvo muy bien, Robert. Pues fenomenal. Cuéntanos, ¿alguna cosa más que nos quieras añadir? Pues de este mes, de momento, yo creo que con eso es suficiente. Seguimos grabando, pero luego ya para diciembre ya os vamos contando más cositas. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Ana, Enrique, por estar aquí. Ha sido siempre un verdadero placer. Y vamos a seguir el programa. En principio, siguiendo a los Kids, que es el disco de fondo de hoy. Este tema se llama Baby Driver. Bueno, vamos con los conciertos para esta semana. En la sala Revi Live, en Los Cabillas 4, en Vicálvaro, este sábado estará el show de Megara. En la sala Robbie, la Avenida Brasil número 3, el jueves estará Monkey Bell, el viernes Green Silly Pat Roach and the Black Neons, el sábado Calistenia y el domingo Al Límite. En la sala Funhouse, en calle Palafox número 8, el jueves está Grupo Mango, el viernes Van Damme más Fanta más Revilles y Los Niñatos, el sábado filetes de ternura por la mañana y los diesel dog más motosierras por la noche. El domingo, gusa y vagina asesina por la mañana y demianis por la noche. En Gruta 77, cuclillo número 6, el viernes estará Chocolate Sexy, Malos Enchufes, más Smoking Loving Machine, y el sábado Rock and Roll Ball. En La Nota Rock, aquí en la calle Real de San Sebastián de los Reyes, calle Real 71, el viernes AK97 y el sábado Clan Perro. En La Dulce Harley, en Alcalá de Henares, calle Andrés Saborit número 14, el sábado estará Doctor Hard Rock. En la Sala Vicio Alcorcón, Industrias 43, estará el sábado Javier Barrado y el domingo The Doors Are Open. En la Hora Rock, en Fuenlabrada, en calle Islas Británicas número 2A, el viernes estará Uprising y el sábado AMA. Nos vamos a León, Black Bourbon, calle Puerta del Sol número 8, y el jueves estará la Jam Session, el viernes estará Duro y el sábado Carlos Campoy más Steampunk. Vamos a continuar. Guay, estrenamos single, vamos a hacer un poquito de prevaricación. Dixon, hemos sacado el nuevo single este fin de semana pasado. Esto es rock and roll, esto se llama Que te mienta. Es oírme decir que nunca te he engañado, que siempre fui un perrito fiel, que nunca miré a otro lado. No sé cómo ha pasado, pero lo he vuelto a hacer. Allá donde hay un charco, allá que va. Cuando la tengo. Viajamos hasta Atlanta para recordar el álbum Firty Dirty de 2002 de los 45s, con su noveno corte llamado My King of Girl. Desde la serie de Heredos nos llega la música de Ignacio Barballo. Vamos a pinchar el tema que abre su último LP publicado en 2021, La Onda Expansiva, titulado Delincuentes Románticos. Thank you. desenfreno. Era un estado puro. Vivían como el trueno en el lado oscuro. Nunca olvidéis que el amor es la respuesta. Nunca olvidéis que el amor es la respuesta. Nunca olvidéis que el amor es la respuesta. Volamos nuevamente hasta Atlanta para disfrutar del álbum Beat, Big Beat de 2013 y de su sexto corte, Nothing's Gonna Stop Me. Ellos son The Bowlers. De vuelta a la península, nos detenemos en esta banda de Barcelona formada en 1990, ellos son Malos Tragos y vamos con el single que publicaron en 2019, esto es A Ninguna Parte. Yeah. Detroit, ciudad de motores y rock and roll, año 2006. Ellos son The Piebacks y este es el sexto corte de su álbum Love No Reason. Esto que suena es Stranger in the House. Vamos a la madre patria, exactamente. Nos quedamos en Vigo. Ellos son los motores. Carlos del Río, voz y guitarra. Gonzalo del Río al bajo. Gerardo Fernández a la guitarra. Y Tito Rota a la batería. Su álbum de 2021, 30 años inmortales. Y su tercer corte, Jarra Vacía. Cuando el agua de la vida no para de salpicar. Cuando encuentras la salida y ya ves cerca al fin. Ignoraba que existías y dejé el tiempo pasar. Siempre esta jodida suerte que te impide respirar. Son más de 50 años y aún The Bloody Hollies es una banda de Buffalo, Nueva York, formada en el año 2000 por tres estudiantes de arte, con tres LPs a las espaldas. Vamos a recordar el último de ellos, Jour Until the Bitter Ends, publicado en 2001 con el tercero de sus cortes titulado Dirty Sex. Regresamos a España con los valencianos Tirano y su último sencillo publicado en este año 2022, perdón, esto es Dulce Pesadilla. We'll be right back. idiotas acabaron igual. O tal vez solo sea cosa mía. Joder, no sé si estoy dispuesto a aguantarte más. Y ni siquiera lo ves. ¿Cuánto veneno estoy dispuesto a tragar? ¿Cuántos infiernos quieres darme en vida? No aguanto a solas ni un minuto más. Y no, siquiera lo ves. Voy a enterrar el miedo, voy a besar tus labios muertos como despedida. Voy a saltar sobre tu tumba y gritar adiós, mi dulce pesadilla. ¿Cuántos idiotas terminamos igual? Con tu placebo como medicina. ¿Cuántos cadáveres detrás del sofá? ¿Cuántos perdieron la voz? Voy a enterrar el miedo, voy a besar tus labios muertos como despedida. Voy a saltar sobre tu tumba y gritar adiós, mi dulce pesadilla. Sobre tu tumba voy a tocar un rock en tu funeral. Voy a cantar que esto es tu culpa. No volverás a verme nunca jamás. Voy a enterrar el miedo, voy a besar tus labios muertos como despedida. Voy a saltar sobre tu tumba y gritar adiós, mi dulce pesadilla. Recuerdo más que merecido para una de las bandas más transgresoras de finales de los 70. Ellos eran José Manuel Díez a la batería, Antonio Molina a la guitarra, Jesús Vidal, guitarra también, y Manolo Tena, bajo y voz. Se hacían llamar Cucharada y sacaron un único LP en 1979 titulado El limpiabotas que quería ser torero. Este es el tema Peligrosa, Social Peligrosidad. De vuelta a Barcelona, año 2017, se forma una de las bandas de rock más atractivas del panorama español. Ellos son Abadore y vamos con su último EP, publicado en 2020, titulado Feed the Wolf, y concretamente con su tercer corte, que se llama The Roll. Vamos con el primer tema del primer LP de los madrileños Sex Museum, titulado Nature's Way. Esto es Two Sisters. About a pop, see a man from- Bueno, ahí estaba Sex Museum. Ya están por aquí David Álvaro y José Ramón Valdivieso, cantante y guitarrista de Niño Muñeco. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues por aquí muy bien, tranquilo, ya sabes. Dabuten. Poniendo musiquita y pasando el rato, como Dios manda. Pues sí, vamos a echar un ratillo bueno. Bueno, vamos a hablar de este pedazo de álbum que habéis sacado, Abriendo Bocas y Cerrando Picos. ¿A quién se le ocurrió este título tan sumamente sutil? Yo, porque sabía que me iban a dar por todos lados. No. Bueno, la historia fue... Es un poco... Yo y mis compañeros son los músicos, los grandes músicos que tengo la suerte de tener a mi lado. Y yo soy el Nobel en todo esto, entonces sabía que me iban a llover hostias por todos los sitios. Y dije, pues lo mismo de sorprender a alguien. Y así surgió, Abriendo Bocas, Cerrando Picos. ¿Y cómo surgió Niño Muñeco? Bueno, pues esto, la culpa la tengo yo y la tiene aquí mi compañero. Buscamos un nombre para el grupo, a mí todo el mundo me conoce como El Niño y vas por cualquier lado y El Niño y tal, y todo el mundo me conoce así. Yo creo que mucha gente que me conoce hace años no sabe ni cómo me llamo. Uh-huh. Y bueno, pues le íbamos a poner El Niño y José Radio. Quedaba muy genérico, ¿no? Dijimos, hay que ponerle un apellido. Empezamos a hacer brainstorming y a ver. Y al final, pues se quedó con Niño Muñeco. Y así surge. ¿Y la banda en sí, cómo la formáis? Bueno, pues eso tiene un poco ¿Dónde sale ese primer germen? Hijos de la pandemia. Eso, somos hijos de la pandemia. Eso... Hijos de la gran pandemia. Sí, yo hacía temas para mi casa, para mi gente, ¿no? Pero hace un montón de años. Pues yo no tengo ni puta idea de tocar la guitarra, pero... Bueno, yo te he visto tocar la guitarra, ¿eh? Sí, pero que me defiendo. Es muy modesto. Y yo hacía versiones en casa de letras mías, a mi rollo y tal. Y le llegó un día mi batería a Ricardo, que le mandamos un saludo, que estará currando el pobre, y a Julio también, que es mi bajista. Y le llegó un día una canción mía y contactó conmigo y me dijo... Bueno, ya nos conocíamos, pero no sabía esa faceta mía, entonces... ¿No la sabías tú o no la sabías? No la sabía Ricardo. Y nada, me dijo, pásate... Cuando esa época de pandemia que se podían juntar 6 personas como mucho, tal, no sé qué... Vente un día a comer a casa y... Te traes la guitarra y tocamos ese tema que me ha llegado y tal. Y llegué a su casa y le dije, te voy a tocar otro que he hecho esta mañana. Y me dijo, no jodas. Y digo, sí. Y me puse a tocar, se bajó el cajón, estuvimos ahí tocando y acabamos de tocar y dijo, tenemos que montar banda, tío. Esto no puede quedar en el olvido. Y así empezamos. Contactó con Joserra porque... Ellos habían formado parte de Hermana Morfina, de un grupo un montón de años. Y contactó con él, lo escuchó y dijo, guau, este es un pipa, pero bueno, me mola. Y se metió en el grupo y luego contactamos con Julio y nos tomamos unas birras con él. Y ya cuando nos pudimos empezar a juntar. Y ya cuando empezamos a juntarnos, pues le metimos en el local, tocamos un par de temas, le moló también el rollo y así empezó esta historia. ¿Y qué se siente cuando juntáis por primera vez en el local, empecéis a tocar este tema y decís, hostia? Sí, y vimos que funcionaban además, porque... Pues nos estábamos pasando las grabaciones bien o mal grabadas entre nosotros. Yo le pasaba a David una especie de maquetilla, él metía su voz y ahí parecía que funcionaba. Pero luego cuando nos juntamos la primera vez sí que fue... Lleva cagado. Subida de energía. Muy tocho, sí. Pues son momentos que nos olvidan, ¿eh? Sí. No, yo iba cagado porque yo no me había puesto a tocar con músicos en mi puta vida. Y yo llevo desde agosto del año pasado subiéndome en un escenario. Entonces, para mí era todo, se me hacía todo gigante. Y vamos a ver, David, ¿tú dónde has estado todo este tiempo, macho? Eso es. Pues en mi casa, yo qué sé, en el parque con los colegas. Jodiendo a los vecinos, los teníamos. Jodiendo a todos los vecinos de tal, haciendo mis movidas, pero a mí este mundo me ha gustado siempre, pero nunca me imaginaba que iba a tener una banda. ¿Y qué te ha faltado para dar ese paso tú antes, por tu cuenta? ¿Por qué? Quizás, ¿por qué te decidiste? Vergüenza no ha sido. Quizás me ha faltado, quizás me ha faltado peña a mi lado. O sea, me refiero, gente que diga, venga, que apuesto por ti, ¿sabes? Porque, sí, porque hay muchas canciones... Que me mola, te dice, sí, me mola, claro, me mola. Claro, hay muchas canciones mías que rulan por ahí, han estado rulando, pero no de Niño Muñeco, sino canciones mías hechas propias en casa y tal. Y a la peña le molaba mucho y joder, y me decían, ¿por qué no te decides, tal, no sé qué? Pero yo qué sé, yo no me veía preparado para este rollo. Y tampoco soy músico, o sea, yo soy un tío Nobel. en esto. Sí, bueno, eres Nobel, eres nuevo, lo que tú quieras. Ya pero, te has deprigado. Pero ahora estarás flipando, ¿no? Ahora estoy flipando. Yo flipo mucho porque además no he pasado más nervios en mi puta vida. Cada vez que me tengo que subir a un escenario, el primer tema es demoledor. Luego ya se me pasa y ya voy a mi bola. Pero el primer tema es como, madre mía. ¿Cuál fue el primer tema que empezasteis, que dijisteis, ostras, esto mola mucho? Me agarro de su pelo. ¿Sí? Pues vamos a ponerla, qué coño. Venga. Esto es Me agarro de su pelo, Niño Muñeco, de aquí en Capitán Rock, en el 107.3 de la FM, en Radio Utopía. Me agarro de su pelo. Bueno, David, cuéntanos un poco de qué va esta canción, este primer tema. Bueno, este primer tema es un poco un canto a la vida y a la juerga y al pasárselo bien. Y que tienes que aprovechar cada puto instante de la vida que tienes y que te han regalado. Un poco carpe diem, ¿no? Claro, o sea, que no se ha pillado un pedo por ahí y se ha despertado y ha dicho, coño, ¿dónde cojones estoy? ¿Qué hice ayer? No sé. Sí, de eso es que cuando te despiertas no miras la hora, miras claro, el calendario. Y miras dónde estás. Y lo que hay al lado. Joder, ¿dónde estoy ahora mismo? No tengo ni puta idea. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Pues eso es la puta vida, ¿sabes? Hay que disfrutarla y hay tiempo para todo y no todo, lo dudes. Y todo con su medida. Eso no lo dudes. ¿Desde cuándo ibais trabajando con este proyecto? Pues llevamos desde junio. ¿Empezaste en la pandemia? Sí, o sea, empezamos en la pandemia en junio o en marzo, ¿no? Mayo, junio. Mayo, junio empezamos a enviarnos temas. Cuando ya teníamos claro quién formábamos el equipo, pues empezamos a enviarnos temas, yo las letras con mi acústica, Joserra la modificaba, metía la guitarra y me mandaba los riffs, yo me volvía a meter la voz, drummer con el Ricardo con la batería, y así empezamos a trabajar, porque no nos podíamos juntar, entonces era lo que había en ese momento. Aparte que lo que mola es que no van cerrados los temas, porque claro, llegamos al local y se y le luego dan vueltas. Llegas al local y lo que has pensado es otra historia, cuando ya te juntas es otra historia. Entonces, y el primer concierto lo dimos el 8 de agosto, ¿no? El 6 de agosto del año pasado. Y llevamos, pues eso, pues un año y poco. Bueno, ¿cómo ha ido el tema de la grabación del disco? Eso ha sido aquí mi tronco, yo te lo voy a dejar, que es más técnico, yo no tengo ni puta idea. Lo hemos hecho en el local, nosotros, sí. Pero lo ha hecho él, o sea, él ha sido la máquina, dale, caña. Ha sido muy artesanal. La verdad, muy artesanal. Y robándonos horas a todos de sueño, de curro, de todo. Y a él más. En local, él más. Grabado en el local, sin ir a estudio, mezclado en casa, muchas veces con cascos, otras veces con... O sea, es... La verdad es que se podía haber hecho mucho mejor, pero todo lo que teníamos lo hemos puesto ahí. Lo que queríamos también era no tangar a nadie. No engañar a nadie, eso es... O sea, queríamos que te vinieras a un concierto, nos vieras y dijeras, joder, pues... Suena igual, le podíamos haber metido 15 guitarras, yo que sé, una flauta travesera, yo que sé. Hombre, sí. Pero al final dijimos, ¿para qué? ¿Sabes? No queremos. Yo he ido a conciertos y he visto a Peña, no voy a decir nombres, he visto a Peña que yo los he oído en disco y digo, hostia, esto los tengo que ver. Y he llegado allí y estaba el de la batería con dos baterías, una batería pregrabada por encima. El de la guitarra se estaba haciendo un solo y se estaba tomando una Coca-Cola, ¿sabes? Y, sí. Y yo que sé, a mí eso no me mola. A mí me mola la música en vivo y yo creo que la música en vivo tiene que ser para que disfrute la peña y disfrutar. Tío. Y honesta, sobre todo honestidad, claro. Tío. Sí, eso sí es verdad. Habéis tenido un montón de conciertos. Habéis tenido fechas en Madrid, en la Rockville, la Dulce Harley, en Vicio, luego estaba el Sego Rock, que lo habéis hecho fuera también, es obvia. Tuvimos la suerte de tocar en el Sego Rock ahí. Sí. En la Revilay también habéis estado, luego estuvisteis en el Festival Abar también. En Pinto. En Pinto, luego en el Rockville también, que se hizo ahí, creo que es un festival con tres bandas, ¿no? Sí. Luego estuvo también, estuvisteis en el Granada 10, macho, en Granada, es sí. Un sitio bien bajo. Un sitio de puta madre, muy guapo. Y el Mejor Rock, que eso fue la caña. Mejor Rock, hemos estado 2 años y ha sido... Tocar en casa, eso es tocar en casa. Ha sido la polla, porque yo no soy de Mejorada, yo soy de Vicky Álvaro, pero yo paro mucho en Mejorada, entonces yo tengo mucho cariño en Mejorada. Yo para mí, bueno, Ricardo es de Mejorada, Joserra también. Me he criado allí, sí. Y para mí Mejorada tiene algo, tiene un encanto especial, a mí me mola mucho. Yo y tocar en el Mejor Rock es la polla. Lo sé por la gente de Cableados. Sí, claro. Que también estuvieron allí, sí, tocando. Sí, compartimos. Que van a estar aquí también este mes. Buena gente. Y nos estuvieron al tanto de todo y sí. Pues, vamos, aparte mandaron mandaron fotos del escenario y todo. Y, joder, sí, macho, sí. Dos años en el Mejor Rock. El primer año fue con Reincidentes. Sí, justo antes de Reincidentes. Los teloneros de Reincidentes. Y este año... Y este año con Ofunquillo. Con Ofunquillo y Cableados y... Joder, y es que se me olvidan los putos nombres de los grupos, tío. Bueno, decir a la gente qué tenéis ahora pensado, qué conciertos tenéis antes de que acabe el año o a principio de año. Bueno, pues tenemos un concierto en la Dulce Harley, ahí en Alcalá de Henares, un sitio de culto motero. ¿El 3 de diciembre? El 3 de diciembre, un saludo de aquí a María y a Javi, que si no nos escuchan, pues que los den por culo, y si nos escuchan, pues un saludito. Y nada, y estaremos allí con ellos, que son buena gente, y con la gente de las motos y tal. Entrada libre. Entrada libre y a pasárnoslo de puta madre, y que es lo que hay que hacer en los conciertos. ¿Y para este año 2023? Bueno, para este año 2023 tenemos cosillas ahí ya. Tenemos cosillas, pero no te podemos desvelar nada. Vale. Pues tendrás dicho, que invitar ya, otra vez ya a, me has dicho demasiado. A tu sitio. Esta es vuestra casa. Ole, sí, ole tu polla. Hay un par de conciertos que sí. Ya cerrados, sí. Pero, sí. Sí, hay alguna cosilla ya. Ahí medio estamos, cerrado. Digo, sí. Eso está fenomenal. Voy a poner un tema que a mí personalmente me ha encantado. Estasquero. Guay. Cuéntanos un poco ¿De qué va Tasquero? Pues Tasquero es de cuando ibas con tu viejo a los bares y decía, o con tu abuelo, que te llevaba ahí con el chato vino. Y al final, no sé a vosotros, pero a mí la impronta se me ha quedado. Y decía mi abuelo, ¿dónde vamos? Vamos a la Tasca a tomarnos una cervecita. Y que te llevaba con 15 años, que te decía, ponle un corto con casera al niño. Pues al final se te cae en la impronta y había que hacerle una canción a las Tascas y a los Tasqueros. Hay que decirlo, pero David es más de barrio que Vicalbarro. Yo soy de barrio siempre. Soy Vicalbarro. Pues vamos con ese Tasquero. En ocasiones me canso de la realidad. Como un fico me planto en la barra de un bar. Al camarero le sugiero una cerveza. Estamos tardando ya. Miles de voces me taladran la cabeza. A reventar y vuelo, pues amigo nací tasquero y por nadie me cambio y vuelo, me la pela ya el mundo entero, a la mierda lo mando y vuelo, y vuelo, y vuelo. De tranqui que fresquita está. A la tercera mi pH estabiliza. No sé por dónde andará. La camarera para pedirle más birra. Me ve y me grita, llama y vuelo. Pues amigo nací tasquero y por nadie me cambio y vuelo. Me la pela ya el mundo entero. A la mierda lo mando y vuelo. Y vuelo, y vuelo. Ahí estaba Tasquero, es un tema de lo mejorcito para mí del disco. Háblame un poco de las letras. Hay algo que a mí me preocupa bastante, y es saber si tienes la bendición del resto para hablar libremente de lo que te entra por el corazón, o ha habido que pararte alguna vez, decirte, David, por Dios, esto no. No, no, yo tengo el beneplácito de la plaza, como se suele decir, pero no por nada, sino porque yo hago un tema y es lo que me nace. Yo no puedo modificar mis sentimientos y mi forma de escribir. O sea, yo cuento la historia como yo siempre lo digo, que yo no hago letras de canciones, yo cuento historias. Yo cuento cuentos del barrio, a contarse a mi manera, pero son cuentos. Entonces, no me puede modificar un cuento. Es como si, yo qué sé, a Christian Andersen le dices, escucha, tienes que cambiar esto, ¿qué tal? Te va a decir, vete con tu puta madre. Te lo diría en inglés. ¿Ese dónde toca? Te lo diría en inglés, pero te lo diría. Metal sueco. Claro, el sueco este, pero ¿qué es lo que te digo? Que cuando tienes una forma de escribir o un sentimiento, eso lo tienes que dejar salir fuera y que salga como tenga que salir. ¿Esto cómo lo haces? ¿Vas acompañándolo ya de melodías cuando lo vas componiendo? ¿Te centras primero en la letra? Es que no tengo un método de... Yo estoy currando lo mejor y digo, hostia, esto cómo mola. Y pienso en una frase y luego la voy currando. O estoy con la guitarra y estoy tocando un tema y lo mismo hago algo que se me escapan los dedos y digo, hostia, si esto cómo suena de guay. Y me pongo con ello y saco un tema, no tengo una manera... Sí, luego te pasa la grabación y adivina tú qué demonios de acorde puso. Claro, luego ya me dice, ¿qué acorde es? Digo, no tengo ni puta idea. Y se vuelven locos ellos, está, no sé qué. Es Trotsky sostenido. Sí, no tengo ni puta idea, digo, porque yo toco de oreja y las tengo chunga. Y nada, y es lo que te digo, que no tengo una manera especial de componer. Es como sale. Las letras, cuando son viscerales, como es en este caso, normalmente genera que la gente le dé muchas vueltas, ¿no? Primero, para llegar a entenderlas, sin llegar a malinterpretarlas. Y segundo, para ver en ellas un reflejo de su propia vida diaria, ¿no? Claro. Hablo como este tasquero, ajá, que nos está escuchando, como puede ser en el Liendres. Sí. O Triste Polilla, ¿no? Son muy reales. Si uno se dice, yo me veo reflejado ahí, alguno dice, hostia, si me veo reflejado ahí, hostia, qué duro es mi vida, ¿no? Incluso a alguno lo mismo le ha pasado, o sea... Dice, joder, qué jodido estoy, ¿no? Bueno, sí o no, depende cómo te lo tomes. Cuéntanos tus problemas, David, cuéntanoslo. Yo tengo mazo. Escucha, tenemos para hacer 8 programas de estos, 2 temporadas, terapia. Como Netflix, buah. No, lo que pasa que, bueno, yo cuento historias de mis experiencias, de lo que me cuentan los colegas, de lo que he oído por ahí, de lo que le ha pasado a uno, lo que le ha pasado a otro, y o simplemente me las invento y ya está. Juego con un poquito con la realidad, un poquito con la fantasía, un poquito con mi manera de ver la vida y sale esto y ya está, no hay más. Y luego ya es amigo José Ramón el que se lía con los temas a ver por dónde luego la, por luego dónde ya la agarra, ¿no? Mis troncos me echan la peta, dicen, pero hijo puta, es que esto no se puede tocar, claro, si no vas a tempo, no vas a claro. Tu puta bola. Y bueno, pero al final salen las cosas, nos metemos en el local, Ricardo le da caña con la batería, José Ramón mete toda la estructura de guitarras, modifica. Muchas veces me ha enviado canciones mías que no sabía ni cuál era. O sea, porque la modifica, que digo, hostias, ¿cómo suena esto? Pero ¿y esta qué canción era? Y ya la tengo que escuchar un par de veces y ya digo, ah, qué guapo. Pero siempre me mola porque me suena. ¿Y también eres receptivo para eso? Sí. Yo, total. Yo tengo que aprender de ellos. Yo siempre va con la humildad por delante. El tonto es el que no aprende, de la gente que sabe más que él. O sea, eso es ser un tonto, porque además de no tener la capacidad de ver que la peña sabe más que tú, eres tan soberbio que no le das importancia, que te crees el importante. Bueno, y ya tú te cierras al conocimiento. Claro, pero si es que al final, ¿cómo le voy a poner pegas a esta gente? Si llevan en el mundo de la música desde que a mí me empezaron a salir los dientes. Bueno, pero... ¿Sabes? Yo soy el que tengo que aprender de ellos y el que me arrimo a José R. le digo, escucha, a ver ese acorde, cómo mola, y a ver, y tal. O a Drummer, oye, Drummer, y tal, y esto. O a Julio, oye, Julio, pues es que tengo que aprender de ellos, tío, no me queda otra. Porque si no sería un obtuso, no tendría valor. El cerrarme, se acabaría la etapa, estos acabarían hasta la polla de mí, me abrirían la puerta local, me darían una pata en el culo y me dijeran, vete con tus letras a anda, tomar por el culo. Mándate. ¿Sabes? Entonces tiene que ser así. Bueno, José Ra, ¿tú cómo lo ves este tema? Es decir, te llegan directamente las letras. Letras crudas, importantes. Te llega a lo mejor alguna melodía que te manda él, uh-huh, que te ha grabado, que ya nos contará dónde lo graba. Sí, tiene en el sitio de su recreo. En el sitio del reposo del guerrero. Guerrero, dice. Y tú ahí te sientas y dices, a ver, ¿por dónde cojo esto? Sí. ¿A dónde me lo llevo? ¿Cuál es ese trabajo que tú te tienes que marcar ahí? Porque claro, una... Es un reto bastante... Sí. Me lo tengo que llevar al rock and roll. Sí, exacto. Pero bueno, es un reto, pero te mueves dentro de un patrón. Dentro de un patrón del que sabes... A ver, todos venimos de otra serie de grupos, otra serie de influencias, y a lo mejor mis gustos podrían ser mucho más cañeros o lo que sea, pero ya sabiendo el estilo del grupo y dónde queremos llevarlo todos, yo creo que es más fácil de encauzar o de ver hacia dónde gira un tema o hacia dónde sí, llegamos. Eso lo dice él porque es un máquina, ¿verdad? A mí me llega un tema mío y digo, escucha, bueno, me estoy volviendo loco. No, no es porque esté aquí, pero solo le tienes que ver en el escenario, ¿sabes? Y para mí parece que tiene 10 dedos en vez de 5, ¿sabes? En cada mano. Y luego tiene un gusto musical acojonante. Y para mí es muy importante. Para mí es muy, muy importante precisamente eso. Que él, Ricardo, Julio, vayan aportando sus historias porque tienen un buen gusto musical. Mm. Y tienen un rollo. Yo quizás no he sido siempre tan heavy de, porque a mí no me molaba el heavy, me molaba el heavy clásico, internacional, ¿no? Pero me molaba más el clásico, me molaba más Topo, en su día Muro. Yo soy del rock y del heavy español, ¿vale? Me molaba Sangre Azul, me molaba Ángeles del Infierno, tal, luego el Leño. Me molaba ese tipo de música, ¿no? Y yo, mis tíos, pues me he criado con ellos, eran todos heavy longos y tal, pero eran heavy de nacionales. Entonces, yo he parado en el Barra cuando tenía 13 años, he parado en el Canciller cuando era que no me dejaban entrar todo, y me todo. Tenían que meter ahí de extraperlo. Entonces, y luego he escuchado mucho rock and roll, porque yo, aunque no te lo creas, yo a mí me gusta el rock and roll, o sea, yo soy rocker. Entonces, escucho mucho rock and roll, muchos años 50, muchos años 40, muchos años 60. Strikeouts. Y Strikeouts, soy muy rockabilly. Y eso, todo mezclado, lo metes en una coctelera, lo mueves así y sale Niño Muñeco. Porque tiene influencias de todo tipo, de rock and roll, de acordes más heavy. Hay canciones estamos ahora empezando con el segundo disco, con canciones nuevas que son, va a ser un poco más cañero. Y lo oyes y dices, hostias, esto ya no es tan de tranqui. No entra tan bien a la primera. Pero es, son canciones que ya estamos tocando en nuestros conciertos y tal. Pero es una mezcla de todo, es un que mola. ¿Cómo estáis notando a la gente el feedback sobre los temas nuevos en directo? Mola, la gente está entregada a tope. Sí. Tenemos la suerte de que la peña que viene a vernos no solo se lo pasa de puta madre, sino que nos hace pasárnoslos a nosotros de puta madre. Y yo cuando les veo y me bajo, porque a mí me mola mucho bajarme del escenario después, yo creo que es lo que más me mola, que me mola mucho tocar y me mola mucho subirme al escenario y tal, pero cuando ves que has hecho tu curro y lo has hecho Dabuti, pues dices, ahora lo disfruto, ¿no? Y ahora me tomo una cervecita con la peña y hablo y además yo soy de los que voy a la gente, no, la gente no viene a mí a pedirme fotos, voy yo a la peña, oye, nos hacemos una foto, ¿sabes? Sí. Y se quedan flipados, ¿no? Porque me mola mucho el interactuar con la peña, ¿no? Y a mí me mola que te vayas a tu casa después de verme y cuando te estés quitando los gallumbos para meterte en la cama, digas, joder, qué bien me lo he pasado con estos cabrones. Y qué bien he hecho pasárselo a la gente. Claro, ¿sabes? Eso, y para nosotros eso es fetén. Es un don el poder transmitir, ¿eh? No lo hace todo el mundo, ¿eh? Yo en los últimos conciertos, además, me he dado cuenta cuando, que es una cosa que no me había fijado hasta ahora, ver a la gente cantar tus temas, mola, tío. Mucho. Bueno, eso. Dices, hostia, tío. Sí, sí, eso es la primera vez que ves a la gente que canta tus temas. Sí. Eso. Hay que algo. Sí, sí, tío. Sí, sí, además, de aquí un saludito a nuestro amigo Raúl y a su mujer Elena, que empezaron a venir a nuestros conciertos desde uno de los primeros conciertos. Son los irreductibles. En la sala Elefante Blanco. Y el otro día en el Mejor Rock nos trajeron una empanada con el nombre de Niño Muñeco. Ah, sí, la he visto en Facebook. Sí, sí, sí, sí, sí. Y luego nos han enviado por privado un tema de el tema de Kinkies hecho ellos en su casa, porque tocan la guitarra y cantan también. Y escucha, eso a mí se me saltaban las lágrimas, tío. Sí. Eso es muy grande. Eso es de gente muy grande, tío. Pues sí, la verdad es que cuando ves que la gente os quiere y eso, pues es de agradecer. Sí, sí. Más que nada porque también ellos están valorando vuestro trabajo. Y no, eso no, es de puta eso madre. Es muy importante, ¿vale? Sí. Quiero que me hables de la letra de El Hombre del Buen Beber, porque esto es un tema, hostia, visceral de cojones, ¿eh? Bueno, es un... Basado en una historia real. Es un tema de un conocido que, bueno, pues la puta vida y la puta sociedad esta que no empatiza... no sé si es por las nuevas tecnologías o por la educación generacional, ¿no? No, la empatía ahora mismo se ha retirado. Claro, por eso está un final, poco... Sí, está sí, final ya. Está un poquito esta historia de que ibas en el autobús y venía una señora mayor y te levantabas... Y si no te levantabas, tu viejo te daba una hostia y te levantaba de una. Bueno, y, tu viejo o otro señor sí, mayor. Sí, sí, o el que hubiera y no le contestaras, nah, ni no eras capaz de contestar a nadie y tal. La educación, ¿no? Entonces, es la historia de un tío real que a todo el mundo le hacía gracia y todo el mundo se reía con sus bromas y sus chistes. Un tío muy afable. Pero cuando, por problemas suyos personales y tal, cuando ya se ponía moco, pues ya la gente como que ya le molestaba, ¿sabes? Y ya no era el mismo, ¿sabes? Y ya le apartaban y ya le daba igual. Y ya si le podían, sin pasar, sin saludar, se pasaban por al lado sin saludarle, ¿no? Entonces es un poco la historia de este hombre, que por cierto era un tío de puta madre. ¿Era? ¿Me hablas en pasado? Sí, sí, te hablo en pasado. Bueno, vamos a escuchar este tema, El hombre de Volmever, y bueno, y el digamos lo que lleva detrás, claro, por así decirlo, que no es moco pavo, ¿eh? Suena Bueno, pues esto ha sido el tema del hombre de Bolmever. La verdad es que crudo no puede ser de otra manera. Hay otro tema que me ha llamado mucho la atención, David. Sí. Y es Infierno. Buah, Infierno mola mucho, pero para mí Infierno tiene un significado doble. Porque aparte que es un temazo que lo ha hecho Niño Muñeco, pero si lo hubiera hecho, yo qué sé, otro grupo con más nombre sería La Polla en Verso. Pero lo ha hecho Niño Muñeco y bueno, es La Polla en Verso para nosotros, pero ese tema lo hicimos en el local. O sea, es algo improvisado. O sea, pero letra... Un día fuimos a ensayar... Ya, pero no estamos hablando de un tema normal que empieza ya su estribillo, empieza su estrofa... No, no, aquí hay una serie de cambios... Claro, claro, pero que surgió todo... Surgió todo así, o sea... Estábamos ensayando, llegó Joserra... Joserra le mola trastear mucho con la guitarra mientras que... No me lo creo. Estamos por ahí nosotros a nuestra bola y tal, él está con la guitarra y tal... Hizo un riff... Y dijo Ricardo, hostia, cómo mola ese riff. Le dije yo, hostia, me mola, tal, dale otra vez. Y Ricardo empezó con la batería. Y me dijo, métele letra, niño, venga, así, lo que te salga así y tal. Y digo, no me jodas, venga, dale. Y empecé a meterle letra. Parecía un búfalo, se salía del local con el cuaderno, con el boli, volvía. Y nos dimos cuenta que habíamos un montón de temas. Luego ya le dimos forma, le dimos la estructura y las subidas, las bajadas, los cambios, tal. Pero salió así el puto tema, tío. Yo creo que es el distinto del disco, es el distinto. El que se compuso de forma distinta. Es el raro. El garbanzo. Bueno, vamos a ver, entre todos los temas del disco, Infierno, por así decirlo, es el más raro, por así decirlo, ¿no? Que menos encajaría dentro del disco, ¿no? Dicen, vamos a ver, Niño Muñeco, hay que dejar 8 temas. Dices, y el productor te va a decir, quita este. Que no pega nada. Seguramente. Pero bueno, como tenemos la suerte de haberlo hecho nosotros. Y no se quita ni Dios. A mí no me quita nada a nadie, ¿sabes? Bueno, cuando se llega a este quórum, ¿no? De decir, métele aquí, pum, pum, y en un momento dado en el local se saca el tema. También tiene que ver mucho las influencias que tenemos, que recibimos, ¿no? Sí, claro. ¿Soléis escuchar el mismo tipo de música? ¿Tenéis las mismas influencias, referencias? Ni de coña. No, ni de coña, pero vamos. Ahí está lo bueno. Cada uno se mueve de vuestro padre y vuestra madre. Sí, pero a tope. Julio le mola más el heavy, pero es más poncarra. José Ray y Drummer, pues, aunque les mole el heavy, también son diferentes porque les molan un estilo diferente de heavy. A mí me mola la buena música, me suena la polla si es heavy, si es... Espera, atentos, ¿eh? A esto le gusta tal y a mí me gusta la buena música. No, coño. A ver, por exclusión. Me refiero que a mí si es bueno puedo escuchar, yo soy más de lo clásico de español, ¿no? De la música española, a mí el inglés, pero no por nada, sino porque no, como no sé inglés y no lo entiendo, no me entero de lo que me está contando. Y como yo soy de letras, pues me gusta entenderlo. Y nada, y cada uno de nuestro viejo y de nuestra vieja, y pues sale esto, es lo que hay. Bueno, yo he escuchado un par de temas que hay en internet que no están en el disco y que me han gustado bastante, ¿vale? Guay. Y no voy a decir que, digo, esto no se me escapa, mire. Hay que aprovechar y a preguntar. ¿Y si amanece nos vamos? Si amanece nos vamos. Y si amanece nos vamos, es un cañón. Me parece que es un tema, sí. Pero vamos, cojonudo. Sí, y el otro es... Bueno, primero háblame de este. Pues nada, si amanece nos vamos con muchas letras de muchas canciones de Niño Muñeco, salió de una conversación, de un grabado de Goya, que, bueno, se titula Y si amanece nos vamos, y es pues en plena noche con las brujas, los demonios, tal, no sé qué... Y es un grabado de Goya y a Ricardo, a mi batería, le moló. Y dice, hostia, tío, joder, qué frase y tal, más guapa para un tema y tal, no sé qué. A ver si te lo curras. Y como a mí me toca mucho los huevos que me digan, esto no puedes hacer, esto no... Sujétame el cubata. Claro, tío, pues, lo típico, ¿no? Vale, pues escucha, que me lo apunto, pero escucha tal. Y le llevé hice el tema en acústico y, de hecho, lo hemos tocado en acústico alguna vez. Y luego se ve. Sí, yo lo he oído en acústico. Claro, y luego ya pues decidimos hacerlo en eléctrico. Pues el cañero te va a volar en eléctrico, es un ostión en toda la cara. Y además, como lo hicimos cuando acabamos de salir de la pandemia y tal, estaba yo un poco resentido con las autoridades y con estas movidas que te decían que... Pues vas a ser el único en toda España, macho. Claro, que te decían, no, es que en los bares a partir de las 8 se pega el virus. ¿Qué pasa ahí? Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, ¿no? No, pero que no salgáis de casa, pero currar, podéis ir a currar en el metro todos hacinados ahí y tal. Y estaba un poco hasta los huevos que me dijeran cuándo tenía que salir, cuándo tenía que entrar, cuándo tenía que aplaudir, cuándo, ¿sabes? Que, no sé, escucha. Y estaba ya un poco hasta los huevos y salió y si amanece nos vamos. Pues ese tema, la verdad es que, como bien decís, ¿no? Es un tema que además en eléctrico tiene que ser un cañón. Sí, eléctrico, sí. Brutal. Y el otro tema, que también en directo puede ser un cañón, es la escondida. Sí. De hecho, has hablado de dos temas que creo que van a ir en el segundo CD. O sea, la escondida, a la tercera vez dije, pues este tema, si le dan un aire eléctrico, le sí. meten... Pero es más complicado. Le pegan un ostión, pero... Sí. La escondida es un temita de amor callejero. De amor de un menda que toca en la calle y una prostituta. Y el pibe está encoñadísimo con ella. ¿Este caso ficticio también es real? No, esto es algo totalmente inventado. Es algo que me hubiera gustado que me pasara. Pudo suceder, pero solo en sus mentes. Que me hubiera gustado que me pasara. ¿Como músico o como pelingui? No, como espectador, ¿sabes? De vivir esa historia. De poderlo haber vivido, pero no como ni como el músico ni como la pilingui, sino de haber formado parte de esa historia. Me hubiera conformado con ser el del bar, decirle, escucha, no la busques más, ¿sabes? Me hubiera conformado con ser el del bar. Bueno, ¿para cuándo ese nuevo álbum que acabas de decir? Bueno, pues estamos empezando ahora. Esperamos que para primavera, ¿no? Sí, esperamos que para primavera salga, porque estamos empezando ahora con la preproducción. Con la preproducción y con los arreglos de nuevos temas que de los que hemos tocado ya y de nuevos temas que vamos a incorporar a ese nuevo disco. ¿Misma cocina? No lo sabemos. Sí. Yo me quería haber liberado, pero creo que no, me va a tocar otra vez. No lo sabemos, porque es que es muy modesto. Él me dice a mí que yo soy muy modesto, pero él es muy modesto. Y lo ha hecho de puta madre, nos ha gustado. Entonces, ya veremos a ver. Porque también es un mogollón de curro para él, mogollón de preparación, mogollón de historia. Pero bueno, ahí lo vamos a ir viendo. Bueno, decir a la gente dónde puede hacerse con el disco de Niño Muñeco. ¿Se dices tú o se sí, digo yo? Que no hablan. Lo tenemos, es que no me dejas. Es que yo, te pones a juntar una letra con la otra y no que para. Comió, que he comido lengua. Pues el disco lo podéis conseguir en la Casa del Disco, ahí lo tenemos en el portal de la Casa del Disco a la venta, en cualquiera de nuestros conciertos, si lo piden a través de Facebook o Messenger o Instagram... Se lo hacemos llegar. Y si lo quieren firmado, también firmado. Ahí estamos, perfecto, como debe ser. Voy a poner un tema ahora, ya para despedirnos, aunque no va a ser el último tema que suene esta noche, de Niño Muñeco, pero sí para despedir un poco la entrevista... es un tema que a mí me ha encantado cómo está cantado, ¿vale? Y es Kinkies. Me parece un temazo. Pues tienes el mismo gusto que mi batería. Y la verdad es que quiero que la gente lo oiga y opine. Esto es Kinkies, Niño Muñeco. Volvemos locos que pasar el tiempo. Con los colegas de borrachera en un bar. Y déjanos llevar por el viento, que haga nuestro cuerpo ligero como una hoja al flotar. No estaría mal. Para poder decidir si me voy o de aquí no me muevo, para ver salir el sol por las mañanas. Yo no quiero ni balcones ni ventanas. Bueno, pues hemos llegado al final de la noche. Nos vamos a despedir con otro temazo, Maldito Sol. Y nada más, chicos, daros las gracias por haber estado aquí. Espero que hayáis pasado un buen rato. Ha estado genial, siempre. Un saludo muy grande para nuestros hermanos Ricardo y Julio. Sí, que no han podido venir, pero no han podido venir, temas de curro. Le mandamos un saludito y muchísimas gracias por acogernos aquí en tu casa. Esta es vuestra casa y en cuanto tengáis alguna cosita nueva, hay que venir aquí, ¿eh? Dabute. Ya lo digo. Eso está hecho. Eso está hecho. Vamos a despedirnos con este Maldito Sol. Y recordaros nada más que, bueno, que podéis seguirnos todos los martes de 8:30 a 10:30 de la noche en el 107.3 de la FM o a través de la página de radiotopia.org.es. Y los podcasts en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa. Hasta la semana que viene. Vuelva a... se ha ido. Ya para ella nada tiene sentido. Los pétalos arrancados de un animado. Necesita del viento para respirar. Con solo besar su boca el aire le da. Ella hace que su pie no toque en el suelo. Su paraíso es enredarse en su pelo. Vuelve al infierno si despierta y ve que ya no está. Y se pregunta si el viento la llevará tan puta. O si una brisa hoy la separará. Tal vez mañana vuelva a apuntarlas en su cama. Hoy se hace fuerte y grita que mata. Soñar. Esa es la noche metida dentro de este bar.